llega la venganza, la venganza de verdad. Es aquello no podrán parar. Llega la venganza, es la hora castiga sus palabras y sus hechos con la puta realidad. La venganza de toda la humanidad, defendiendo su derecho a luchar por la libertad. La venganza les vamos a desterrar, sea en la tierra o en Marte, no se podrán ocultar. Ha sido sencilla para ustedes la jugada, las mentes dormidas y las almas degradadas, los cuerpos cobayas de una ciencia envenenada y el dinero, el yugo que el sufrimiento sufraga. Ya no se esperaban que el asunto se virara, se pensaron que la guerra ya estaba ganada, pero aún quedamos muchos, os la tenemos jurada. Si no hay nada que perder, no le tienes miedo a nada. Todos son mentiras, todos son engaños, los medios, la puta propaganda del Estado. Son viles putillas de un poder degenerado, nos imponen la injusticia de vivir desinformados. Nuevos tiempos, nuevas normas dictan a la grada, vais a ser felices sin apenas tener nada. No nacemos libres, somos carne hipotecada, pero el hambre nunca olvida cómo se hace una emboscada. Ya sabéis que hubo mucha gente que, incluso sabiendo lo que estaba pasando, decidieron creer que ya estaba todo perdido. Es decir, si ya tienen la tecnología para controlar los recursos, el clima, o incluso las mentes de las masas, y con las leyes a su favor, ¿qué se podía hacer? Pues mucho se podía hacer. De hecho, se hizo. Globalización, todo el mundo adoctrinado y dividido en una selección de individuos alienados por los lobbies de presión, todos colectivizados y sin derecho a opinión, incapaces ya de razonar en conversación. Muchos se muestran violentos imponiendo su razón, todo el mundo envuelto en una puta depresión, estado fundamental con automedicación. Somos parte de un experimento para una nueva era de control y de lamento. Nuevamente los de siempre quieren reescribir el cuento. Se lo he repartido todo y no se han quedado contentos. La culpa es del pueblo, tan dócil y manso, bailando en TikTok frente al tic-tac del ocaso, grafenado sin saberlo hasta el espinazo, viviendo en el metaverso para ser aún más falsos. Pero tuto vacunato, antivirus para tu avatar, es mejor tener cuidado, allí nadie te podrá matar, pero te han arrebatado toda esencia natural, ya te han deshumanizado. Te olvidaste de la realidad y te tienes secuestrado, encerrado en la pantalla, confundido y derrotado. Tus derechos ya no existen, pues todos se han esfumado cada vez que te jodieron y te quedaste callado. La venganza de verdad, es aquello no podrán parar. Llega la venganza, es la hora castigar sus palabras y sus hechos con la puta realidad. La venganza de toda la humanidad, defendiendo su derecho a luchar por la libertad. La venganza les vamos a desterrar, sea en la tierra o en Marte, no se podrán ocultar. Ha sido sencilla para ustedes la jugada, las mentes dormidas y las almas degradadas, los cuerpos cobayas de una ciencia envenenada y el dinero, el yugo que el sufrimiento sufraga. Mentira tras mentira ya hemos soportado, pueblo encerrado, todo planeado, con el miedo habéis jugado. Pueblo vacunado, pasaporte 5G activado, rebaño controlado, pan y circo, toca mirar pa' otro lado. Rusia se ha pasado, ¿qué ha pasado? Y otra vez no lo han colado, y el consejo de expertos ha hablado. De repente el bicho se ha esfumado, ¿quién se ha enterado? Y enemigos en cualquier lado, y estamos fracturados, pero no habían calculado que el pueblo despertado ya se ha cansado de que nos controlen cuarto rado, todo amañado. Pueblo dañado, más nunca derrotado, pensabais habernos enterrado, sin saber que cuán semilla hemos brotado. Las tornas han cambiado, la hormiga en dragón se ha transformado. Estamos cansados, máximos históricos hemos alcanzado, hambruna y miedo, y eso se ha acabado. Y estamos preparados, el pueblo ahogado, y estamos cabreados. Y empezar a temblar, estamos aliados.